buenas noches, cada uno de ustedes, todos y cada uno de ustedes, bienvenido una vez más, como todos los viernes, a su programa Al Son del Son. Estamos directamente de Ciudad de Cuenca, Ecuador, cuando estamos a 16 grados con una sensación térmica de 8 grados. Por la emisora matriz Swing Radio TV, enlazados en tiempo real con Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, y por Venezuela, con Francisco Torrealba y su emisora Es La Cosa Radio. Abrimos el programa, como siempre, pues tenemos dos invitados la noche de hoy. Abrimos el programa con Mi Montuno, en la voz de Roberto Faz. Bueno, pueden comunicarse conmigo al 096-887-3833. Pueden enviar su mensaje de voz, su mensaje de texto. Por acá ya tenemos una persona conectada, Jesús Rivas. Lo saludamos de aquí, él está aquí en Cuenca también, y le envía un saludo a su madre que está en Venezuela. Un beso de parte de él a María Alejandra García. Está pendiente en Venezuela escuchando el programa. No sé exactamente en qué estado, pero bueno, donde esté, pues le enviamos también un gran saludo de aquí del programa Al Son del Son. Bueno, empezamos, como les decía, con Roberto Faz, nacido en Regla, ¿ya?, en La Habana. Fue un percusionista y cantante de voz sonera con agudo timbre. Fue un intérprete de diversos géneros de música tropical, tales como el son cubano, la guaracha, el bolero y el danzonete, conocido como la voz de Regla. Con apenas 13 años empezó como vocalista en el sexteto Champán Sport en Guanabacoa. Probó suerte en distintos grupos hasta que en 1930 es integrado a la orquesta Ultramar, dirigida por su padre. No obstante, en esa época tuvo que dedicarse también a otros oficios como camarero y conductor de autobús. Escuchemos entonces el tema El Rinconcito y Clava tu Clavo, acompañado con el conjunto Casino. Y allí podemos hablar dándole vuelta al muñeco. Ay, cómo se empina mi papalote, dándole vuelta al muñeco. Mi papalote, dándole vuelta al muñeco. Cómo se empina mi papalote, dándole vuelta al muñeco. Oye, cómo se empina mi papalote, dándole vuelta al muñeco. Oye, goza, goza mi papalote, dándole vuelta al muñeco. Saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! Bueno, le enviamos un saludo también a Salvador García. El supersónico de la salsa está conectado directamente en la isla de Margarita, Venezuela. Él tiene un programa en esta emisora y en la Cosa Radio también, de Asoco Salsa. Así que un abrazo, hermano, y ahí espero pues que estés disfrutando y sea el programa de tu agrado. Un saludo también a mi amiga Romina, allá en Babahoyo. Tenemos años que no nos vemos. Algún día nos vamos a ver para saludarnos. Una amistad pues que surgió hace más de 50 años, creo yo. Ya hasta se me olvidó. ¿Qué año era aquel? Bueno, continuamos entonces con uno de los grandes soneros que dio Cuba y dejó una huella grande, Roberto Faz. En 1932 ya era músico profesional y cantaba para las orquestas Copacabana, Continental y Conjunto Habana. Un momento fundamental para su carrera musical llegó en 1944, al incorporarse al Conjunto Casino, dirigido por Roberto Espí. Con esta agrupación realizó giras a diferentes países de América Latina y Estados Unidos y fue reconocido en la sociedad cubana del momento. En 1956, considerando ya como sonero mayor, decidió crear su propia agrupación, Roberto Faz y su conjunto, con la que realizó exitosas giras internacionales. En 1957, época en que se presentaban en el cabaret Ali Bar, compartió escenario con Benny Moré. Según los musicólogos, se le puede considerar como precursor de la salsa inclusive. Entre sus temas que trascendieron para ser parte de la historia de la música cubana se encuentran Suena tu mongó, Oiga compadre te traigo mi son, El pregón de la montaña y el popular Píntate los labios, María, versionado con éxito por el guitarrista cubano Eliades Ochoa. Escuchemos pues entonces Agua pa' mí y el tema Magdalena. Misericordia, Virgen del Regla, misericordia, Reina del Mar, para tus hijos que están tan solos y necesitan tu caridad. Agua te pido, yema y al lordo, agua te pido para regar el caminito por donde cruzo, agua bien clara, mi yema ya. Misericordia, Virgen del Regla, misericordia, Reina del Mar, para tus hijos que están tan solos.

Bueno, ya la gente conectándose al programa. Por allá estoy recibiendo pues el feedback de la señora María Alejandra García desde Venezuela. Dice que muchas gracias por el saludo de su hijo Jesús Rivas. Ha sido una hermosa sorpresa. Le envío vuelta mis saludos, dice, mi amor y la bendición para él, su amiga Caterín y familia, y un abrazo. Éxito para todos. Y está muy emocionada disfrutando la música. Dice que está excelente música. Igualmente vamos a enviarle un saludo a mi brother Roberto Rodríguez, está conectado en la isla de Margarita. Roberto pues también es un productor, realiza 3 programas en la radio y excelentes programas, se los recomiendo. No tengo a la mano el horario, pero sigan sintonizando Swing Radio TV o Es La Cosa Radio. Somos una familia fraterna de la radio. Un saludo también a mi tocayo y amigo, el doctor Miranda, Jorge Miranda, gran amigo, vive en Guayaquil, me acaba de mandar un mensaje, me dice que está por Manabí en este momento. Jorge es presidente de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador. Ahora el próximo viernes nos vamos para Cogitambo, por allá en la provincia del Cañar, a una actividad con la Federación de Periodismo del Cañar, conjuntamente con la Casa de la Cultura, la presentación de un libro del director de la Casa de la Cultura del Cañar. Así que un saludo a mi hermanazo y tocayo Jorge Miranda. Por acá también tengo un feedback de... Romina me dice que no son 50 años, que solo son 46 años que no nos hemos visto. Bueno, algún día nos veremos por allá en Babahoyo, Romina. Bueno, continuamos entonces con Roberto Faz, la contribución de Faz a la música cubana, de lo cual nunca fue consciente. Puede resumirse en 4 aspectos. Su amplísima discografía, compuesta por más de 400 grabaciones, en realidad fue el sonero con más discos en Cuba, por encima de grandes del género, como el mismísimo Benny Moré inclusive. Su reconocida impronta en el bolero, la fundación de su conjunto y su condición de guarachero, intérprete eficaz de las variantes más rítmicas movidas de la música popular bailable cubana. Uno de los vocalistas más versátiles y mejor afinados, no solo de la fecunda isla antillana, sino de toda América Latina. Murió de forma repentina a sus 51 años de edad. Sobre su muerte pues creció el mito de que al sufrir una catalepsia había sido enterrado vivo, pero la leyenda urbana fue desmentida por investigadores y testigos de su muerte. Roberto Faz, con su peculiar voz, fue una de las figuras más completas y aglutinantes que ha conocido la música popular cubana. Vámonos entonces con 2 temitas: Yo Bailo con Ella y Píntate los Labios, María. Bailo con ella. Thank you. Es un inmenso honor y un placer para mí, Orlando Guatuzzi, enviar este saludo a todos los salseros y salseras de Guayaquil y de todo Ecuador, así como a los oyentes de todo el planeta que escuchen Swing Radio TV con el profesor Jorge Palacios. A través de la distancia, este saludo lleno de cariño, aprecio y respeto para todo ese público de ese país que tanto aprecio. De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. Bueno, ya pasamos la segunda parte, o entramos a la segunda parte del programa, y tenemos, por supuesto, nuestro segundo artista de la noche. Me refiero a Tito Gómez, nacido en La Habana, Cuba. Destacado intérprete de la música popular bailable del siglo XX, hijo de madre madrileña y padre asturiano, su infancia transcurrió en La Habana Vieja, donde recibió formación musical elemental. Desde joven destacó en concursos de canto, ganando premios con obras de Ernesto Lecuona. En 1937 ganó un concurso de radio con el bolero Cuando te acuerdes de mí. Aunque estaba a punto de estudiar medicina en la Universidad de La Habana, su carrera musical despegó tras ser animado por el compositor Arturo Ojea a unirse a la orquesta Sevilla Billmore, donde realizó sus primeras grabaciones en 1940. Miguelito Valdés lo ayudó a adoptar el nombre artístico de Tito Gómez, que lo consolidó como un ícono de la orquesta Riverside y Enrique Jorrín. Su legado perdura en la música bailable cubana. Escuchemos los temas Y tú, ¿qué has hecho? Y Amorosa Guajira. Disfrútenlo. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer. El árbol conmovido allá en su seno, a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste. Tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre y tú que has hecho de mi pobre flor. De mi pobre flor, de mi pobre flor, de mi pobre flor. surca el azul. Ven, alegrar mi bohío, y hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque el sol ya se muere y mi alma no quiere, preciosa Guajira, vivir sin tu amor. Mis amigos de Ecuador, Guayaquil, les hablo y les saludo a Jimmy León para invitarlo a que continúen en sintonía de Swing Radio TV con mi hermano Jorge Palacios. Así no te lo pierdas. Oye esto, Jimmy León de Venezuela. ¡Saludos! Tito Gómez, en 1941, fue contratado como artista exclusivo del Hotel Nacional de La Habana, donde se presentó con la orquesta dirigida por el maestro Estivel. Durante su tiempo en el hotel, realizó grabaciones de canciones emblemáticas como Blen, Blen, Blen y Timbero, La Timba es Mía de Chano Pozo, así como el bolero Dulce Desengaño de Alberto Beltrán y las congas de Carnaval Son los Dandies y Tumbando Caña. Ese mismo año grabó con la orquesta Habana Riverside temas como Acércate Más y Ella de Osvaldo Farrés y Penumbra y Linda Guajira de Juan Bruno Terraza. En 1942 fue solicitado por Enrique González Mantisi para actuar en el cabaret Montmartre, así es la cosa, en francés. Para sortear su contrato de exclusividad, se presentó en el cabaret tras su show en el hotel, interpretando más de 20 piezas cada noche. Gómez consideró que esa etapa fue fundamental para el desarrollo de su voz y su madurez como intérprete. Escuchemos pues entonces Oriente Querido y Qué bueno está el ambiente. Cuando pienso en los años que falto de mi oriente, se me llenan los ojos de tristeza y el deseo irresistible de verme entre mis gentes me hace ver la inmensidad de su grandeza y no me deja vivir. Oriente querido, cuánta nostalgia, cuánta añoranza siento por ti. Volver yo quisiera llevarte en mi alma una melodía que te haga feliz y ver tus mañanas tras de las montañas, de su lecho, de Tizú y de Sabí. Despertar el sol ardiente, hermoso, refulgente, Obachio de dormir, Obachio de dormir. Yo quiero llegar con mi son a oriente, donde brilla más ardiente el sol. Quiero llegar, llevarme su alma, sus labios besar, y entre beso y beso negra la vida gozar, oriente. Yo quiero llegar con mi son a oriente, donde brilla más ardiente el sol. Quiero llegar, Santiago de Cuba, qué lindo tú eres, con tus carnavales y hermosas mujeres. ¡Ahí nomás! Yo quiero llegar con mi son a oriente, donde brilla más ardiente el sol. Quiero llegar allá por Mayarí, Alto Songo y La Maya, y en Palma Soriano yo quiero acabar, negra. Yo quiero llegar con mi son a oriente, donde brilla más ardiente el sol. Quiero llegar. Me voy a Manzanuna, Mercaní y Viniquero, y con una linda linda que es la que yo quiero. Su sabor a todos nos divierte, por eso es dueño del ambiente, por eso es dueño del ambiente. ¡Qué bueno está el ambiente! ¡Qué bueno está el ambiente! ¡Qué bueno está el ambiente! Un guateque se forma de repente, unos tragos de caña y aguardiente, y el son ha vuelto de repente, y el son ha vuelto de repente. La fiesta, unos gritan, los otros le contestan. Mira que el ritmo está caliente, mira que el ritmo está caliente. Qué bueno está el ambiente. Ay, pero mira, pollo lindo, qué bueno está el ambiente. El ambiente, el ambiente. Qué bueno está el ambiente. Por allá, por occidente, qué bueno está el ambiente. Tengo un pollito allá en oriente, mamá. Qué bueno está el ambiente. Esa chiquita es buena gente. Qué bueno está el ambiente. A mí me gusta esta chica. Qué bueno está el ambiente. Pa' chocolate caliente. Amigos de Swing Radio TV en Guayaquil, Ecuador,

me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me dices tu olvido, no te culpo ni río, ni te doy el disgusto de mirar mi dolor. Partiré canturreando mis poemas más tristes, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Tus ojos, partiré por las rutas que no tienen final. Vagaré siempre, siempre, partiré sin enojos y mis labios sin besos cantarán un madrigal. Partiré canturreando mis poemas más tristes, cantaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, detendré mi camino en un pueblo lejano y allí moriré. Este programa está siendo transmitido desde Ciudad de Guayaquil, la perla del Pacífico, República del Ecuador. Bueno, ya nos alcanzó el implacable, ese que no perdona, minuto a minuto, segundo a segundo. Esto ha sido todo por hoy, agradeciendo a todos y cada uno de ustedes que estuvo gentilmente conectado, disfrutando del programa. Ya nos veremos en este mismo canal y a esta misma hora la próxima semana, el próximo viernes. Pero no olviden, mañana a las 8 de la noche tenemos el programa Encuentro Musical, donde vamos a hacer un recorrido por varios géneros musicales. Así que soy Jorge Palacios, lo estuve acompañando por espacio de una hora. Estuvimos transmitiendo por la emisora matriz desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, Swing Radio TV, conectados con las siguientes emisoras vía online: la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, Capítulo Nueva York, Salsa en Línea Radio, y por Venezuela, con Francisco Torrealba y su emisora Es La Cosa Radio. Me despido, nos vemos, pórtense mal, pero ya saben, me avisan, chao, nos vemos. RadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa Afrocaribeño al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.